¿Dónde va la vida? La vida de adentro, la que va conmigo, la que está en mi sueño, la vida que fluye, de la que me invento, la vida que esconde tantos sentimientos. ¿Dónde va la vida? La que hacemos juntos, la de las miradas, la de las sonrisas, la de los segundos, la vida más suave que controla todo, mi poeta vida, al mirar tus ojos. ¿Dónde va la vida? La que deja tiempo, la de los momentos que saben a vida, la que pasa lento, la vida con nombre, la vida sin miedo, la inocente vida de los que podemos. Pasa un ave sobre el mar, pasa el río en su caudal, pasa el viento sin hablar, y yo, antes que vuelva a pasar, esta vida se te va la vida. La vida se va. ¿Dónde va la vida? La vida, ¿quién pone? La vida, castigo por estar debajo de las decisiones. La pequeña vida, la que nadie mira, la que se confunde, la que no termina. ¿Dónde va la vida? La vida que muere antes que la vida de las soluciones, la vida que hiere, la vida sin vida que pasa de largo, la vida escondida detrás de un milagro. ¿Dónde está la vida? La que nos gastamos, la que merecemos, la que nos debemos, la que nos confiaron, la vida que vuelve sin dejarnos vida, la vida del otro, la vida que es vida. Pasa un ave sobre el mar, pasa el río en su caudal, pasa el viento sin hablar, y yo, antes de que vuelva, la vida se va, la vida se va. Se te va la vida se va.